Iván Ilich la detestaba con todas las fuerzas de su alma en el momento en que lo besaba, y hubo de hacer un esfuerzo para no rechazarla. Adiós. Si Dios quiere, dormirás. Sí. Capítulo 6. Iván Ilich se veía morir y le invadía continua angustia. En el fondo de su alma sabía que debía sucumbir, y no solo no estaba acostumbrado a aquella idea, sino que no la comprendía, ni la podía de ningún modo comprender. El ejemplo del silogismo que aprendió en la lógica de Equisebeter: Cayo es un hombre, todos los hombres son mortales. Por consiguiente, Cayo también es mortal. Le parecía aplicable únicamente a Cayo, pero de ningún modo a sí mismo. Allí se trata de Cayo, de un hombre como todos, y aquello es perfectamente justo. Pero él no era Cayo, un hombre como todos. Él siempre había sido un ser distinto de los demás. Él era el pequeño Iván, con papá, con mamá, con Mitia y Volodia, sus hermanos, con los juguetes, el cochero y la institutriz. Enseguida con la pequeña Katia, con todas las alegrías, tristezas y transportes de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. ¿Acaso existió para Cayo aquel montón de juguetes que a él, al pequeño Iván, le agradaban tanto?